La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos en comunicación con la doctora Rita Zurbriggen, que es co-coordinadora de la sección Enfermedades Ocupacionales de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Con ella queremos hablar porque el pasado 28 de abril fue el Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Y como ellos trabajan, en el tema de enfermedades laborales, quiero que nos cuentes cuáles son los casos que ellos detectan, cuáles son los temas que ellos se ocupan. ¿Cómo le va, doctora Rita? ¿Cómo está? Mucho gusto, Fernando. Bueno, cuéntenos el trabajo que realizan ustedes desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Nosotros este año, en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, queremos recordar un poco que en la Argentina las enfermedades laborales no tienen gran repercusión y existe un claro subdiagnóstico. ¿Por qué decimos esto? Porque en realidad, si bien la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y las ART deberían existir el registro de estas enfermedades laborales, Superintendencia de Riesgo del Trabajo, las enfermedades laborales son el 2% de todas las enfermedades, sin considerar los accidentes de trabajo, no estamos hablando de las enfermedades laborales. Entonces nosotros en la parte de medicina respiratoria vemos que hay un claro subdiagnóstico, como te estaba diciendo. En general, estas patologías laborales tienen en cuenta a una persona cuando cumple las jornadas de 8 horas de trabajo respirando, en realidad, que son 14.000 litros de aire que se respiran en 8 horas de trabajo. Claro. Y eso va a crear que indudablemente hay factores ambientales en el trabajo y de la salud que están expuestos a estos trabajos. Y por ahí, nosotros considerando que estamos en la Argentina y que en la Argentina hay una gran importante actividad agrícola, hay algunas, en algunas provincias, mira, yo estoy hablando de la ciudad de Rosario y del interior del país, hay dos enfermedades que vemos mucho, que es asma ocupacional y neumonitis por hipersensibilidad. Y me detengo a contarte lo del asma ocupacional porque con la actividad agrícola y el incremento de los cultivos transgénicos, la soja, el maíz, los agrotóxicos, vemos que en el polvillo de la soja, justamente en contacto las personas que están en las cerealeras y en los silos, y cercanas a las ciudades, a las poblaciones más grandes, las consultas aumentan. No necesariamente todos los casos de asma ocupacional de los pacientes, de las personas que trabajan. Mirá vos que esto no es solamente la persona que está directamente expuesta en el trabajo, sino aquella persona que puede estar en un cercano a la población. Sí, sí. Entonces a veces las enfermedades laborales no solamente tienen repercusión para el trabajador, sino para la familia y la población alrededor. Te das cuenta que se puede transformar de patología laboral a patología ambiental. Claro, claro, general. Claro. Y ahí yo te nombré también la neumonitis por hipersensibilidad, que en realidad no es una enfermedad tan conocida como el asma ocupacional, porque es una enfermedad de base inmunológica. Pero tiene, digamos, como esa base inmunológica, tiene distintos antígenos que pueden ser, por vía inhalatoria, distintos agentes causales o factores de riesgo que decimos nosotros. Y acá otra vez hablamos. ¿Cuáles son los agentes de riesgo? Los cereales, la caña de azúcar, el corcho, el trigo, cebada, malta, polvillo, soja, nuevamente. Entonces es más amplio. Eso te diría que es todo el país donde vos tenés agricultura. El estado es muy, muy amplio. Con respecto a la neumonitis por hipersensibilidad, todos los trabajadores que están en contacto con la inhalación de estos son polvos orgánicos, ya sean de proteínas animales o vegetales, acá tendrían que ser. Van a tener posibilidad de desarrollar esa enfermedad. Ahora, ¿cuál es la importancia que vemos nosotros desde la sección y siempre lo que decimos? ¿Cómo prevenir esto? Que entonces estamos hablando del Día Mundial de la Seguridad y salir en el trabajo. ¿Cómo hacer que haya un poco de seguridad y prevención? Hay que detectar esas enfermedades. Tenemos que, en realidad, tener conciencia de cómo podemos detectar esas enfermedades para, si vos tenés el agente causal, de esa forma, cuando vos sabes cuál es el agente de riesgo, tenés la posibilidad de generar estrategias preventivas. Y cuando uno genera estrategias preventivas, no solamente para la persona que está afectada, sino también a todo el entorno laboral en el trabajo, para el resto de sus compañeros. Entonces, de esa forma, la patología pasa de ser individual a ser colectiva. ¿Entendés la gran relevancia que sí, tiene sí. esto? Sí, sí, sí, sí. Debemos, a su vez, cuando sabemos el agente causal, diseñar procedimientos preventivos para, en algunos casos podemos anular la enfermedad, y en otros casos podemos minimizar la agresión ambiental y laboral. Nosotros estamos trabajando, en realidad hace un par de años, hemos trabajado en mesotelioma, que tenemos que publicar un trabajo, hicimos un trabajo multicéntrico en la Argentina, y ahora este año también tenemos un diseño de trabajos en relación a un protocolo de silicosis. No sé si eso es lo que más o menos interesa. Sí, sí. Una consulta. Una persona, ¿cómo detecta esto? ¿Cuáles son los síntomas de una persona cuando empieza a sufrir estos problemas, lo que sería el asma o lo que sería la neumonitis? Sí. ¿Cuáles son los síntomas del trabajador? Bien, el asma ocupacional, la persona en general se da cuenta, digamos, una vez que ingresa en el lugar de trabajo, después de un tiempo que está, es una persona que previamente era sana, sí. Y empieza a tener síntomas como puede ser sensación de falta de aire, silbido en el pecho. Algunos síntomas están acompañados de rinitis o de prurito ocular, que son síntomas de vías respiratorias superiores. Sí, sí. Muchas veces son desarrollados a las semanas posteriores de estar en el trabajo, o a veces, fíjate vos que el paciente nos comenta que hay periodos de acalma a la enfermedad. En el asma ocupacional se da claramente que el paciente tiene acalma de síntomas en el fin de semana cuando no trabaja, o si no, en las vacaciones, en el periodo de vacaciones. ¿Y esto cambia según la época del año? ¿Esto cambia según la época del año? O hacemos medición de pico flujo, que le decimos, en el lugar de trabajo. Se mide a través de un aparatito el flujo respiratorio en un primer segundo. Y vemos cómo, por ejemplo, desde que ingresa en el trabajo hasta durante la jornada laboral, esto se puede ir modificando. En el asma ocupacional es de esa forma, o sea que los síntomas pueden ser en forma bastante inmediata, o a veces se puede desarrollar hasta meses después trabajando. Hay algunos pacientes que indudablemente son más sensibles que otros, no todos tienen la misma sensibilidad de desarrollar la patología. ¿Y en la neumonitis? En la neumonitis, por hipersensibilidad, el paciente claramente no tiene silbidos muchas veces, está acompañado de síntomas gripales y con sensación de disnea. Es una enfermedad que disminuye mucho la capacidad pulmonar total, entonces el paciente concurre por síntomas después de estar un tiempo prolongado expuesto al agente causal. La neumonitis tiene distintas características clínicas, a veces puede ser una forma aguda y en otros casos crónica. Nosotros siempre, esa neumonitis como es un poco un fantasma para nosotros, porque no queremos que llegue a desarrollarse la patología crónica, porque da una fibrosis pulmonar y entonces ahí no puedo, como médicos no podemos hacer más nada. Entonces siempre tratamos de hablar con los trabajadores, y cuando damos nuestros a los neumonólogos jóvenes, a los médicos del trabajo, de decir cómo son las causas de detección precoz. ¿Sí? Lo importante es la detección precoz, y en todo caso ver, como te decía recién, la gente de riesgo. Pero los síntomas son vías respiratorias superiores, o disnea, falta de aire o silbido. Pero la neumonitis no tiene mucho silbido. Claro, claro, perfecto. Bueno, doctora Rita Zurbriggen, le agradecemos mucho haber participado con nosotros en este programa y, por supuesto, habernos aclarado algunos conceptos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a usted, gracias por comunicarse. Hasta luego. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos, los servicios de salud deben ser prestados por los establecimientos públicos, es decir,